En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estrenamos semana en este 6 de enero, perdón, de febrero. Estamos ya en el segundo mes de 2017, que el tiempo pasa que vuela. Como siempre te saludamos, si nos sintonizas en el 101.4, desde la radio, desde Teleelch, en Radio Marca, desde hace ya 27 añitos a través del 101.4. Si nos ves o escuchas a través de Teleelch, pues también te saludamos. 30 añitos vamos a cumplir ya. Y por supuesto, nuestro hermano pequeño, Teleelch.es, lleva mucho menos años, como las nuevas tecnologías, pero también muy presente para que nos escuches desde cualquier parte del planeta Tierra. Como siempre, con la actualidad del Elche Club de Fútbol, que te resumimos ya en titulares. Se repite la historia, como en la película de Bill Murray y Andy McDowell, el Elche sigue atrapado en el tiempo. Los franjiverdes dejan escapar la octava oportunidad de enlazar dos victorias seguidas y engancharse al playoff de ascenso. El Tenerife ganó por 2-0 con la ley del mínimo esfuerzo. Dos errores de grueso calibre en defensa propiciaron la victoria tinerfeña. Por cierto, el primer gol no debió subir al marcador porque el senegalés cedido del Atlético de Madrid, Amad, se ayudó claramente con el brazo para acomodar la pelota. El entrenador del Elche, Alberto Toril, repitió el 3-5-2 del día del Girona, pero los sistemas los hacen buenos los jugadores y con fallos tan infantiles de nada valen los sistemas. Con la entrada de Borja Valle, que debutó Yervías en el segundo tiempo, el equipo mejoró claramente y tuvo oportunidades, al menos para marcar. Tras la disputa de la 24ª jornada, o lo que es lo mismo, la tercera de la segunda vuelta, el Elche es 13º, a la misma distancia del playoff de ascenso que del descenso, 5 puntos. El trayecto que les separa del ascenso directo, es decir, de la segunda plaza, es ya sideral, 15. Pues como sabes, hoy tenemos tertulia, abrimos ya escaparates y volvemos de inmediato. Buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot, y próximamente en Alicante, frente Hospital General. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche.

Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. After all that we've been through, still believe in me. Bueno, pues aquí estamos en este lunes 6 de enero, y dale con enero, de febrero, porque el tiempo pasa muy rápido. 6 de febrero y el Elche, pues que volvió a topar de bruces con la cruda realidad, como las películas, La historia interminable o Atrapado en el tiempo vuelve a errar en lo mismo, pero además corregido y aumentado, porque hemos visto a lo largo de la temporada errores individuales que han penalizado al equipo ilicitano, que le han costado puntos, derrotas, pero es que el otro día lo vimos en partida doble, por partida doble. Dos errores graves, eso no quita para dejar claro que el primer gol no debió subir al marcador por una mano clara de Amat, que además se aprovechan los dos goles de pillo, de velocidad, uno pues porque se lleva el balón después de ese error en cadena de los tres centrales, y luego el segundo pues porque uno no sabe ya qué pensar, como Fabián se duerme con el balón siendo el último, porque baja demasiado atrás a recibir, se duerme, nadie le avisa, bueno, pues le quitan el balón y acaba en gol. Eso es todo lo que hizo el Tenerife en el aspecto ofensivo, que no es poco teniendo en cuenta la facilidad o la fragilidad del conjunto ilicitano. Ante esto, los sistemas, los entrenamientos, toda la idea de la semana, pues la verdad es que se te viene abajo, ¿no? Como un castillo de naipes, porque todo el trabajo se te viene al suelo. Pero quedan 18 partidos, una vez dicho esto, aunque ahora lo vamos a analizar en profundidad, quedan 18 partidos, 54 puntos. La buena noticia es que la jornada no ha sido del todo negativa para el Elche, porque la distancia con el playoff no ha sido exagerada, podía haber sido 7 puntos, pero gracias a que el Valladolid ayer no ganó en Girona es de 5, también los mismos que hay de distancia con el descenso, y vamos a ver si bueno, pues la competencia aprieta, los Túñez, Malonga, Borja Valle, que dejó buenas pinceladas, si entra ya Hervías, porque yo creo que los jugones tienen que jugar, y empieza el Elche a ganar partidos pasando por el del próximo domingo frente a Lucán de Murcia. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sensaciones tenéis de esa derrota? Y si os explicáis, tú por ejemplo, Mario, que has sido futbolista, ¿cómo se pueden cometer? Yo sé que se pueden cometer errores. Ayer, sin ir más lejos, no recuerdo qué portero, le dan una cesión, va a despejar y le da el aire y el balón entra. Pau, el del Valladolid. Exacto, el del Valladolid. Bien, un mal día lo tiene cualquiera. Pero el Elche no ha tenido un mal día. Ha tenido un mal día doble, pero es que lleva teniendo malos días durante toda la temporada. Y esto, por más que se intenta corregir, no hay manera. Esto es un error de concentración, de calidad, de un mal día. ¿De qué es? ¿Por qué? ¿Por qué todo el trabajo se te cae y pierdes los partidos cuando luego en el cómputo global tienes más ocasiones que el Tenerife, eres en muchos minutos mejor, pero no hay manera de sacar dos partidos seguidos adelante? Sí, es lo que veníamos hablando la semana pasada, ¿no? Que, y más el míster lo venía diciendo, que era una jornada buena para poder conseguir la ansiada ya dos semanas seguidas ganando. Pero es lo que decimos, que eso son cosas no entrenables, ya va cada, en cuestión de cada jugador, y siempre lo comentamos en Oviedo, me viene a la cabeza, que Dorca era uno de los futbolistas que estaba rayando a mayor nivel y fue el que cometió el fallo de en una salida de balón, intentar hacer algo no habitual. Y el día del Levante, José Ángel. Sí, hay otro gol que también nos meten por fallo de José Ángel, no recuerdo el partido. En Copa contra el Alcorcón. En Copa contra el Alcorcón. Sí, Jorge tiene buena memoria. Del mismo estilo, sí. Del mismo estilo. Salida de balón. Entonces, en esta ocasión, pues sería una jornada para mí quizás fácil para comentar algo que todo el mundo ha visto. En rueda de prensa también el míster lo ha dicho, que es, ni en Alevines se puede llegar a ver ese tipo de jugadas. Pero bueno, para mí Pellegrín, por ejemplo, que es de los centrales que para mí más me están gustando el nivel que está dando, porque por su edad puedes pensar que no está al nivel, pero para mí, dada su experiencia y el nivel físico que está dando, para mí es el mejor central que está a día de hoy en el Elche. pero se da la circunstancia de que en esa jugada quizá José Ángel no sea el que menos, no culpa, sino que quizá Pellegrín tenía que haber, es el central que viene de cara y tiene que claro. quitar esa jugada cuanto antes, que luego vienen una serie de imprecisiones, que José te se resbala, se cae y demás, pues sí, que la se lleva con la mano, pero ese balón no debería estar ahí. Claro. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque Fabián, hemos venido hablando de que ha dado un nivel espectacular con la edad que tiene, después de grandes partidos, y en esa segunda acción pues vuelve a dormirse en esa jugada. Que él pensaría buscar algún jugador, un compañero, probablemente no tenía ninguna línea de pase para poder dar esa jugada y se retrasó en la acción, pues tiene que saber que si no tiene esa jugada en medio segundo, se la tiene que quitar de encima. Pero, más que, pero que es el ABC del fútbol, exacto. Tú lo has dicho, eso no es entrenable. Eso. Es que eso lo sabemos hasta los que hemos jugado en aficionados y no hemos jugado al fútbol profesional. Exacto, entonces se te queda esa sensación pues de indignación, de irritado, enfurecido, lo que tú quieras llamarlo, porque ves que en esta liga tan igualada se deciden esos pequeños detalles y los rivales no los tienen. Ante el Elche, y el Elche pues sí que es verdad que viene cometiéndolos demasiadas ocasiones, pero para mí mi análisis, digamos, del partido o de la semana sería de esperanzado, porque visto lo visto cuando salió Borja Valle, la recuperación de las molestias de Hervías y lo que dijimos también la semana pasada de que ya empiezas a la gente que está y los que vienen, pues teniendo, sin olvidarnos de Liberto, Pedro, que cuando se recupere, tienes mil opciones ahí, Borja Valle. Dorca no está esta semana, pero tienes No, Dorca al final sí que está, ¿eh? ¿Al final sí? Sí, sí, según el club, tiene 4 cartulinas amarillas. Ah, bueno, pues mira. El día del Valladolid no se la enseñaron a él. Vale, pues perfecto. Entonces, tienes muchas opciones ahí con Guillermo, con Nino, con Borja Valle, con Ale Fernández, con Pelayo, con Fabián. Bueno, y Malonga, Túñez, las incorporaciones nuevas. Y entonces ese sentido de esperanzado, porque no sabía. Tú lo has dicho, yo he dicho, quedan más de 50 puntos, como 50, bien has dicho, 54. Uh-huh. Pues fíjate si hay opciones. Estás a 5 del playoff y a 5 del descenso. Está claro que el Elche ahora mismo tiene un equipo para poder generar muchísimas ocasiones de gol, poder conseguir muchísimos puntos, pero estamos viendo que está encajando. Ha estado en una línea buena de encajar pocos goles, pero si mantiene esa regularidad de poder encajar los mínimos posibles, como venía hasta el último momento, sé que va a tener opciones. Tarde o temprano va a conseguir los 50 puntos, porque le quedan 20 nada más de 54. El tema es cuándo los consiga, porque si tiene, como el año pasado, los consiguió a falta de 10 jornadas, y para mí ese fue un momento de poder ir hacia algo más, pero al final no se hizo, porque se intentó o se siguió jugando de la misma manera. Y ya vendrá, si se tarda mucho en conseguir esos puntos, pues vendrá ya el carácter de los futbolistas para saber afrontar situaciones complicadas para no bajar. Pero pienso que se va a conseguir con bastante antelación y a partir de ahí el poder soltarse y poder soñar con cosas mucho más bonitas. Jorge, ¿qué sensación te deja el partido? Sensaciones dejaron... desde el punto de vista del aficionado, muy, muy triste, ¿no? Se acabó el partido y... te das cuenta que el equipo podía haber puntuado en la isla, ¿no? Al final fueron dos errores individuales lo que te condenaron a la derrota. A mí me gustó personalmente la idea de Toril en el partido. Yo creo que minimizó el ataque del Tenerife en la primera parte, exceptuando la jugada de circo del primer gol, porque no tiene para mí otra calificación. El equipo maniató totalmente al Tenerife. El Tenerife no existió en el área del Elche en toda la primera parte, exceptuando esa... Luego tiene otra raíz del gol por el desconcierto, pero no había pisado el área blanquiverde. Y me gustó porque yo pienso que en la segunda parte el equipo, si llega con el 0-0 al descanso, yo creo que Toril hubiera cambiado, ¿no? Yo creo que Toril, con esos tres centrales, esos tres mediocentros, sabía lo que estaba haciendo, sabía que era importante que el Tenerife no se fuera con ventaja en el marcador al descanso, y en la segunda parte, o faltando 30-35 minutos, apostar por Borja Valle y Hervías, y sabía que de esa manera el Elche se podía traer el partido, ¿no? ¿Por qué no lo utilizó desde el principio? Pues también pienso que fue por la... Hervías acaba de salir de una lesión, no creo que estuviera para los 90 minutos. Borja Valle igual, también salía de otra lesión, y Pedro no estaba. Entonces yo creo que planteó bien el partido desde ese punto de vista, ¿no? De intentar que los 45, 50, 60 primeros minutos no pasara nada, igual que ocurrió el día del Girona, y en los 30 últimos minutos ganar, ¿no? Lo que pasa que la lástima es que dos errores individuales trastocaron totalmente los planes del entrenador, ¿no? Achacable a los jugadores, achacable al entrenador, al final son fallos que se cometen. Yo creo que tanto jugadores como entrenador tienen parte de culpa. No es la primera vez que ocurre, eso es cierto, y al final algo de culpa también tiene que tener el entrenador por el hecho de tal vez falta imprimir un poco de carácter e intensidad al futbolista, ¿no? Esa jugada, la primera, el primer gol sobre todo, el balón no puede dar cuatro botes dentro del área. Ahí tiene que si se tienen que partir la cabeza entre Pellegrini y José Ángel, se la tienen que partir para sacar la pelota de ahí. Eso es algo que se le puede imputar al entrenador como una falta. ¿Tú crees? Yo creo que ahí somos injustos con Toril, que tiene mucha responsabilidad toda en la trayectoria del equipo, pero creo que en esa jugada la responsabilidad es de Pellegrini. Sí, no, y mira que yo a Pellegrini lo tengo como un profesional extraordinario y en un pedestal por su trayectoria y por lo que está haciendo este año, pero él va de cara. Yo coincido totalmente en que la responsabilidad de los dos goles son de forma individual del futbolista que comete el fallo, pero si hay que achacarle algo de responsabilidad al míster es tal vez de no imprimirle un carácter al futbolista para que esa jugada no se vuelva a repetir. Es decir, se han cometido demasiados fallos individuales y es lo que me hace dudar de que al futbolista le falte tal vez un poco de intensidad. Ahí te entiendo. Y por falta de que el entrenador se la imprima. Pero vamos, yo tengo clarísimo que el gol del primero es culpa de los dos centrales, y luego el segundo es una falta de inocencia del Fabián, del chico que tiene 20 años y que se relaja en una salida de balón como último, que vamos, en ningún momento puede realizarla, y que creo que tampoco se le puede achacar a Toril, porque no creo que Toril en los entrenamientos le diga a Fabián que se relaje si está de último. Yo también entiendo la jugada, porque tú vas perdiendo, estás jugando con tres mediocentros, Fabián baja a intentar sacar la bola, los centrales se abren. Pero baja demasiado, no puede ser el último. Sí, pero los centrales... Ya. Yo lo he visto, por ejemplo, mucho en... salvando la distancia de los equipos, pero el Barcelona lo hace, ¿no? El abrirse los centrales y pero bajar... Tiene la misma calidad el Barcelona para sacar el balón que el Elche. Pero Fabián es un jugador de mucha calidad y está demostrándolo. Al final estamos hablando de un fallo individual... Sí, sí, estamos de acuerdo. Que es subsanable en todo momento, ¿no? Pero bueno, yo estoy con Mario, ¿no? Al equipo se le ven cosas, el equipo tiene capacidad, el equipo tiene de medio campo hacia arriba mimbres para hacer una segunda vuelta de muchos puntos. Yo creo que aquí en casa se pueden hacer grandes cosas esta segunda vuelta. No hay que olvidar que de esos 54 puntos, 30 son en casa, y que los rivales que vienen tampoco que sean de la parte alta, porque aquí ha venido el Almería, ha venido el Getafe, ha venido el Cádiz, ha venido el Levante, ha venido Valladolid, el Girona, ha venido el Valladolid, Lugo. Al final yo prefiero jugármelas con los que vayan más abajo que con los que vayan más arriba, aunque luego cuando nunca se sabe, ¿no? Pero siempre parece que son rivales de menor entidad, ¿no? Entonces vamos a ver si la segunda vuelta el míster ya no da con la tecla, sino que confía plenamente en su estilo y muere con sus ideas. Yo te entiendo perfectamente lo que quieres decir con lo de imprimir carácter, porque yo siempre soy de los que pienso que los equipos son reflejos de sus entrenadores. Y por poner un ejemplo, Pellegrini en esa misma jugada el año pasado en el Alavés con Bordalás de entrenador hubiera hecho lo mismo, es entrar en el terreno de la especulación. Pero está claro, por ejemplo, el Alavés de Bordalás o los equipos de Bordalás son equipos que imprimen ese carácter que yo echo de menos en Toril. Pero es que es normal. O sea, Toril le imprime otra cosa, le imprime más fútbol que Bordalás, y Bordalás le imprime más carácter que... No estoy comparando uno y otro, digo que cada uno tiene su ADN, y los equipos son reflejo de sus entrenadores. Y está claro que este equipo, por pedirle, le pediríamos más carácter, pero ese carácter no va impreso en vena en el ADN de Toril, y es una pena porque creo que si con los planteamientos y la idea futbolística que tiene Toril tuviera además ese carácter, pues estaríamos hablando de un entrenador mucho más completo, que a lo mejor lo adquiere con el paso del tiempo, no lo sé. Pero de ahí a culpar a Toril por la derrota del otro día con esos dos fallos, yo creo que quizás somos demasiado críticos. Toril puede tener culpa de la elección del sistema, de la elección de los jugadores, pero no puede tener culpa de esos dos errores, porque al final son los jugadores, igual que de cara a portería, son los que fallan o son los que defienden. y Toril es el máximo responsable de todo lo que pasa en el equipo y después de 24 jornadas de estar en mitad de la tabla, a la misma distancia del descenso que del playoff y a una distancia sideral ya del ascenso directo. Ahí sí es responsable, como en todo, pero creo que en esos errores puntuales lo que Toril debería pedirle a los futbolistas es decirle, señores, estamos en el fútbol profesional, vamos a dejarnos de tonterías, no tengáis rubor ni vergüenza en pegarle de vez en cuando un patadón al balón. Y en esa jugada, Pellegrín, que la ve botar, aunque vea a José Ángel de cara, él tiene que va de cara, tiene que despejarla. Luego tiene la mala suerte de que Josete también, que le saca una cabeza a Matt, va a saltar y no salta y se resbala y se cae. Jugada circense. Bueno, una concatenación de hechos que, por desgracia, y lo de Fabián, pues ya, ¿qué vamos a decir? Se duerme, no le avisan, está la picardía de Amat. ¿Esto es entrenable? Yo creo que no, pero tendrá que buscar una fórmula para que este equipo encaje menos goles, porque si no va a ser imposible lo que todos decimos. Todos pensamos que hay fútbol suficiente, que hay buenos jugadores, que medio campo hacia arriba hay un buen equipo, pero está claro que sigue siendo el segundo equipo más goleado. ¿Eso es entrenable? ¿Se puede conseguir bajar esa cifra de goles? Porque si no va a ser imposible. Se puede, claro que es entrenable el bajar la cifra de goles, pero trabajando grupalmente. Esos detalles individuales no son entrenables. Y está claro que lo que tú dices no se puede analizar una situación de qué pasaría si el entrenador fuera otra persona. Pero también, no es que me reviente, pero cada vez que pasa una situación de estas, que nombren a esa persona que dirige ahora mismo al Getafe, pues me toca bastante las narices, porque no tiene nada que ver. Incluso ahora mismo ese equipo, pues sí, empezó, cogió una racha buena, imprime carácter, lo que tú quieras, pero ahora lleva no sé cuántos partidos sin ganar. Y también hace muchas jornadas estaba muy abajo, le sacó muchos puntos al Elche, pero sigue estando el Elche con el ritmo que lleva, que no es malo, pero sigue estando a la misma distancia que el Elche prácticamente. El carácter está muy bien, pero llega un momento que cuando hay que decidir o meter situaciones más tácticas o resolucionar partidos que se compliquen y demás, ahí es cuando quiero ver yo realmente a los entrenadores. Que tengas que imprimir ese carácter en esa jugada de Pellegrín, pues yo creo que no le hace falta. De un año acá no se le tiene que haber olvidado que esa jugada le tiene que arrancar la cabeza a José Ángel si hace falta. Y eso, esté el entrenador que esté, y como ya bien te he dicho, para mí Pellegrín es el mejor central que está rindiendo a día de hoy en el equipo. Sí, sí. Pues, ¿culpa del entrenador? Pues para mí, para nada. ¿Culpa de él? Pues no es cuestión de buscar culpables. Esa jugada la revienta medio segundo antes y ahora mismo pues se podría haber estado hablando de otro resultado. Seguro, seguro, porque hasta ese momento, efectivamente, Jorge, es que el Tenerife vivió de los dos fallos, porque es que no tuvo nada más. Y es que incluso el Elche en la segunda parte, yo recuerdo el balón de Nino que casi es el empate, la jugada siguiente el cabezazo de Guillermo que casi es el empate, luego tiene Hervías una, Borja Valle otra. En fin, es que el Elche tira el doble a portería que el Tenerife, pero claro, al final 2-0. Pero es que luego, además, es lo que dice Mario, ¿no? Cómo minimizar la sangría de goles en contra, ¿no? Trabajando grupalmente, fortaleciendo el sistema para que no te generen ocasiones de gol. Es que yo creo que eso el equipo, llevamos dos partidos en los que para mí lo ha conseguido. Es que el día del Girona, no te crea ni una ocasión en 90 minutos. Y es que el otro día vas a Tenerife, un equipo donde lleva 24 partidos sin perder en casa y el Tenerife no es capaz de generarte ninguna ocasión por sus propios méritos. Sí, pero el Elche pierde mucho en ataque con ese sistema. Vale, pero al final estamos hablando de que cuántas ocasiones te genera el Tenerife por su fútbol el sábado. Es que no te genera prácticamente ninguna, si te genera una o dos como mucho. Te marca dos goles porque tú cometes dos errores individuales que son, la verdad, vamos a decir, lamentables, ¿no? Pero yo creo que estoy con Mario, ¿no? En el hecho de que el equipo, yo creo que va creciendo grupalmente y el sistema se está fortaleciendo. Yo creo que Toril apuesta el otro día por lo que he dicho, ¿no? De intentar jugar 50 o 60 minutos con portería cero y que no pase nada para los 30 o 40 últimos minutos intentar pegar una estocada, porque sabe que tiene jugadores de calidad de sobra para traerse los 3 puntos con media hora de juego. Que a lo mejor no se los hubiera traído porque no tiene suerte o pierde 1-0, pero yo creo que la idea era esa y para mí era una idea acertada, desde mi punto de vista. ¿Qué creéis que va a hacer a partir de ahora Toril con el tema de los sistemas? Porque claro, el día del Girona le sale bien, yo creo que también por la manera de jugar del Girona. El día del Tenerife no le sale bien porque ya con ese error todo se rompe. ¿Creéis que tiene futbolistas para ese sistema? ¿Que se ha traído a Túñez para jugar más habitualmente con ese 3-5-2? ¿O que debe ser fiel más a su filosofía de intentar ganar los partidos marcando un gol más que el contrario? Yo lo tengo clarísimo. Todos los centrales que quieras tener, si tienes jugadores del nivel de Hervías, de Borja Valle, de Nino, de Guillermo, Pelayo, Alex Fernández, Dorca, todo eso, no puedes poner tres centrales. Y si Túñez viene y está mejor que los que están jugando, yo diría que 99% que va a seguir con su estilo de 4-2-3-1. O 4-4-2. O 4-4-2, exacto. El emplear ya a Nino, Guillermo arriba, uno más que sé que venga más a ayudar o lo que sea, pero va a ir con todo y más aquí en casa, va a afrontar todos los partidos con línea de cuatro. Yo creo que no volveremos a ver ese sistema de tres centrales. A lo mejor fuera de casa en algún partido, no lo sé. Tú, Jorge, sí que apuestas por ese sistema. ¿Hasta qué punto? No, yo no apuesto por ese sistema. Yo creo que él ha apostado por ese sistema estos dos partidos por las circunstancias que se han dado. El primero ya lo comenté el lunes pasado aquí y además luego lo refrendó el míster, que fue por la baja de Hervías. Uh-huh. No tenías tampoco jugadores de banda y al final apostó por ese sistema, digamos, para no perder el partido. Y le salió redondo porque tuvo la suerte de ganar en esa jugada de Correa, ¿no? Que no hay suerte, Jorge. que no es suerte. Vale, con la esa suerte jugada, hay que buscarla. Con esa jugada trabajada de Elche en la que remata a Correa flamantemente. y el otro día... Gran remate. Yo creo que al final es lo mismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que Hervías sale de una lesión y estuvo entre algodones hasta 48 horas antes. No se sabía si realmente iba a viajar. Creo que solo completó un entrenamiento en toda la semana, y Borja Valle lo mismo. Entonces, Pedro también está lesionado. Liberto, con mucho que queramos decir, no es un jugador de su confianza a día de hoy al 100%. Entonces, él, en base a eso, confía de nuevo en los tres centrales, pero yo pienso, como Mario, que Toril tiene que morir con su estilo del 4-2-3-1 o el 4-4-2, que es lo que realmente él confía. Para mí en esto tiene que ser clave Túñez. Tiene que ser clave Túñez porque tiene que haber un central que le dé al equipo una pose, un... Pero ese central no era Armando. No, pero yo creo que Túñez se ha traído aquí desde el punto de vista de que creo que va a ser importante esta segunda vuelta, y yo creo que va a aportar, a mí me da la sensación de que va a aportar bastante ese chaval. Todo va a depender de su físico, de cómo venga de esa liga, porque para nosotros es una liga desconocida y en teoría muy secundaria, ¿no? O secundaria en torno a la potencia de la Liga Española. Pero está claro que, hombre, ahora tiene mucho donde elegir, ¿vale? No va a estar Pellegrín, pero tiene Armando, que parece que ha desaparecido del mapa con este sistema de tres centrales, pero recordemos que lo puso hasta no estando curado por esa jerarquía que le iba a dar al equipo. Josete y José Ángel, pues hombre, ahí están, y el otro día, el día del Girona, la verdad es que jugaron francamente bien, sobre todo Josete. Competencia tiene, y yo creo, efectivamente, que Toril tiene que ser fiel a sus ideas. Mira, si me van a echar, que me echen por lo menos convencido de lo que estoy haciendo. Y si no, si me sale la cosa bien, que sea convencido de lo que estoy haciendo. Pero poner un sistema varias semanas consecutivas por aquello de a ver si así nos sale... Sí, ya sé que él va a decir, es que no paráis de pedirme soluciones y he buscado esta solución. Pero es que creo, sinceramente, que no tienes jugadores. O tienes jugadores más para otro estilo, más para un estilo de llevar tú el balón, de generar ocasiones de gol. El Elche tiene buenos peloteros y con ese sistema pierde fútbol. Hemos visto que el Elche ha perdido mucha posesión de balón y ha sido mucho menos vistoso en estos últimos dos partidos. Lo que pasa es que si en Tenerife hubiera ganado, pues yo callado. Claro, 6 puntos de 6, pues ¿qué quieres que te diga? Chapó, sigue, por lo menos que vayamos sumando, ¿no? Ya habrá tiempo de jugar bien, pero tampoco... Al final llega un fallo tremendo o dos. Bueno, el domingo, ¿con qué os quedáis? ¿Con qué hay que ganar sí o sí? ¿O como decía Luis Aragonés, que hay que ganar, ganar, ganar y ganar? A Lucán de Murcia en casa. Eso es lo mismo, ¿no? Esas son las dos alternativas que te doy. Son dos buenas alternativas. Pues me quedo con cualquiera de las dos. Sí, la que quieras. La que quieras tú, sí. Está claro lo que te he comentado antes, partido en casa... Y eso no es meter presión, eso es la realidad. Si quieres pelear por algo más que la permanencia, tú ya no puedes dejar escapar puntos contra Lucán de Murcia, con todos mis respetos. Sí, lo comentaba la semana pasada también, que cuando hablabais el tema de la presión, que si a Fabián no hay que meterle presión, que ahora Borja Valle es el que va a tener toda la presión. presión. Yo creo que los futbolistas eso no la tienen para nada. La pueden tener a los primeros tres minutos de pisar en el campo en un debut cuando eres joven, pero luego ellos tienen claro dónde vienen, tienen claro sus condiciones y su talento, y es lo que te he dicho, ya depende de cada uno, la situación que se dé en cada partido, el saber afrontarla de la mejor manera posible según su madurez futbolística y sus condiciones. Entonces, todos saben que viene Lucán, que la afición sabe que quiere ganar porque es un rival al que le tienes que ganar si quieres estar, y más con la memoria reciente del Elche, de la afición. Los tres últimos años en primera división es lo que tienen seguro más que el último año en segunda división, y es lo que todos quieren. Entonces, está complicado, pero sabiendo que su objetivo es ese a corto plazo, pues sí, quieren que el Elche dé todo. Y luego los jugadores, pues dado la plantilla que se ha conformado a día de hoy, en cuanto estén todos, yo pienso que Armando va a estar, que Pellegrín va a estar, porque lo está demostrando, a pesar de lo del otro día, y Túñez, pues depende de cómo venga. Ha estado en un filial de un Celta, de primera división, no sé si ha llegado a jugar en primer equipo. Con Eusebio Sacristán llegó a jugar una temporada partidos, de titular, ¿eh? 30 partidos. Antes de irse. El 2010 puede ser. 2011 o 12. Por ahí. Entonces, ha estado fuera, ha rendido, tiene un nivel físico seguramente, pero luego habrá que ver el nivel técnico y táctico en la Liga Española en segunda división. Entonces, los demás, pues claro que está José, está José Ángel, están jugando, pero yo creo que los principales referentes de esa línea defensiva que tiene que sacar al equipo son los tres que te he comentado. Yo el único el temor que tengo es que ahora Toril entre en una especie de espiral de no saber qué camino seguir, porque ha dado varios, no quiero decir bandazos, sino ha buscado varias alternativas y que no se centre, ¿no? También es cierto que ningún sistema todavía le ha dado la directriz exacta de la regularidad de ganar dos o tres partidos. Entonces, parece que el equipo se sigue haciendo, ¿no? Que van pasando los meses y que todavía, y ahora más con la llegada de nuevos, pues parece que partamos un poco de cero. Yo no sé si tienes tú ese temor o Toril lo tiene muy claro. No, pero yo, perdona Jorge, yo estoy con él. Es seguro que esos cambios de sistema han sido por las circunstancias que bien ha dicho. En cuanto tenga todos disponibles, va a seguir. Claro que teniendo Hervías y a Borja Valle a full, son jugadores que no pueden estar en el banquillo. No. Seguro. Además, de hecho, yo estoy convencido que el domingo vamos a jugar con dos centrales otra vez. Es que estoy totalmente convencido. El domingo es un partido, la verdad, que vuelve a ser el partido más importante de la temporada, pero esta vez de verdad, ¿no? Porque como se pierda, sí que es verdad de que van a entrar las dudas, va a entrar el miedo escénico, ¿no? De UCAM, precisamente, si te gana te pilla en puntos, te gana Golaveras. Es un partido que hay que tener mucha paciencia, que hay que trabajarlo, que hay que ganarlo como sea. A mí eso de la paciencia, Jorge, me da un miedo. Mira que tuvimos paciencia hasta el minuto 36 en Tenerife. Yo es que prefiero salir a tope, de verdad, ¿eh? Pero me refiero a un partido de paciencia porque Lucán te va a venir aquí a plantear su partido. Se va a encerrar, va seguramente que te vaya a dar la pelota, posiblemente. Los primeros 35-40 minutos el Lucán va a estar, es cuando más fuerte va a estar y es cuando más te va a costar generar ocasiones. Al final va a ser un partido fácil. Cualquier equipo en segunda te complica la vida, ¿no? Entonces quiero decir que es un partido de tener paciencia desde el punto de vista del futbolista y desde el punto de vista de la afición, porque la afición tiene que ser consciente que no va a ser fácil, que va a ser un partido complicado y que no le puede entrar las dudas y ponerse a silbar al minuto 20 porque no haya generado ninguna ocasión o porque al final el futbolista también sabe a lo que se está jugando, ¿no? Y es un partido, la verdad, que es un partido para ganarlo como sea, que los puntos se queden en casa y afrontar con más tranquilidad el siguiente Lugo. Perdona, Paco, es que me río por el sistema, el tema de la frase esa de siempre de es un partido de que como se pierda, me tengo que reír porque la cabeza de los jugadores no les tiene que pasar por en ningún momento ese pensamiento. Si tú trabajas, sabes el nivel que tienes y trabajas para ganar ese partido, vas a ganarlo. Y el mensaje se traslada siempre, claro, lo de la paciencia que tú dices, claro, tú piensas que es, pues nada, vamos a ver, tranquilos, tocamos aquí, de aquí allá, a ver lo que pasa, y seguro que los jugadores no entienden paciencia como eso, sino que es no caer en la precipitación. Que el otro equipo se encierra, pero que tú tengas un nivel de fluidez de juego rápido, pero no precipitarte en cierto momento. Yo es que lo de la paciencia lo entiendo perfectamente y es cierto que normalmente es así, pero yo cuando más me he divertido y más partidos le he visto ganar al Elche es cuando desde el primer minuto sale intenso a comerse al contrario. Sí, no, y seguramente que lo haga el domingo, pero que lo haga no quiere decir que sea que le vaya a dar el éxito. Vale, pero que hay que tener la paciencia y la tranquilidad, sí, de no precipitarse en todas las Pero eso jugadas, es una de... cosa. Y otra cosa es, por ejemplo, el Tenerife. El Tenerife también jugaba en casa, quería ganar y jugó con una paciencia soporífera. O sea, que dormía a sus propios aficionados. Pero como van en línea ascendente, nadie pita y nadie se queja. Tenía la necesidad imperiosa de que tiene el Elche el domingo. Pero yo, a eso me refiero. Paciencia es una cosa y otra es tocar el balón horizontal, pasar el tiempo. Eso ya no es paciencia. No, no. Eso es pasar el tiempo. A eso me refería. Como siempre, ha sido un placer, señores. Que el lunes que viene vamos a hablar ya por fin de la primera victoria del mes de febrero. Sí, ahí está. Ahora vamos a encadenar dos victorias seguidas. Hombre, hay que firmarlo ya. UCAM y Lugo. Que eso es noticia, dos victorias seguidas. Eso es súper noticia. Gracias a los dos. A ti. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más aquí en Elche en Punta. Saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.